Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Este es el programa número 31 de La Gallina Cacarea. Por aquí, Pamela, y vamos a ir escuchando en el transcurso del programa las distintas voces de nuestros compañeros y compañeras, de María Belén y de Fernando. Bueno, un programa muy, muy cargado. Contarles que para quienes nunca lo escucharon, en este programa charlamos un poco de todo, cada vez ampliamos más nuestras temáticas, pero bueno, nos atraviesan los temas que tienen que ver con las familias campesinas, con quienes producen alimentos, con los pueblos originarios, con la salud, con la educación, con la soberanía alimentaria. Bueno, y lo que va surgiendo de las actividades de este territorio, que es el Valle del Conlara, compartido con Tras la Sierra, nuestros vecinos y vecinas del Valle de Tras la Sierra, de la costa comechingona, y decirle que este programa sale los días jueves a las 11 horas por Radio Identia, los días sábados a las 18 horas por Radio La Bulla, que se puede escuchar por internet, y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier, también se puede escuchar por internet. Bueno, hoy vamos a tener un poquito de todo lo que vino sucediendo en este territorio. Vamos a estar compartiendo lo que fue en estos días el primer encuentro de la Escuela Popular de Agroecología. Para eso, bueno, nuestra compañera María Belén, que estuvo presente, nos va a compartir un poco de qué se trata esta Escuela Popular, y también en las voces de César Gramaglia y de Rocío, que es integrante de una organización compañera, acá vecina, de la CTO. Bueno, nos van a estar diciendo desde su mirada, su experiencia, de qué se trató esta primera escuela que va a continuar, así que nosotras la vamos a seguir bien de cerquita cada encuentro. Como siempre decimos, nos parece importante poder visibilizar, compartir, comunicar cuáles son estas actividades que muchas veces pasan inadvertidas, pero que llevan mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha tarea. En este caso son varios encuentros los que van a suceder a través de la Escuela Popular de Agroecología. Así que, bueno, vamos a estar escuchando las voces de sus protagonistas, lo que se charló y lo que va a venir también. Por otro lado, vamos a estar compartiendo lo que fue las jornadas de agroecología, donde también nuestra compañera María Belén estuvo presente como expositora, y nuestro otro compañero, Leonardo Jangetic, también estuvo como expositor, así que nos va a compartir desde su mirada, de qué se trató esta jornada. Como siempre decimos, nos parece muy importante poner en valor la función social de la universidad pública, ¿no? Y en este caso, una jornada que duró todo el día, que tuvo varias mesas. Una de esas mesas de exposiciones tuvo que ver con las experiencias de las organizaciones sociales. Y en ese marco, nuestro compañero Leonardo Jangetic estuvo, bueno, exponiendo, compartiendo la experiencia de una organización local, que es UPROC, la Unión de Productores y Productoras Caprinos del Norte de San Luis. Así que, bueno, luego vamos a estar escuchando sus audios para compartirnos justamente la experiencia de haber sido parte de estas jornadas. Bueno, por otro lado, en esta semanita que estuvo bastante movida de actividades, el día lunes se proyectó en el Teatro Amigues de Merlo un documental, el documental No es No, que fue realizado, dirigido por Miguel Mirra. Bueno, Miguel tiene una importante trayectoria en lo que es la realización de documentales vinculados a temáticas socioambientales, a temáticas de derechos humanos, al feminismo, a lo que son los movimientos sociales en general. Tuvimos, bueno, la suerte de poder estar allí y de hablar con Miguel. También estaba su compañera Susana, que juntos andan recorriendo el país presentando, en este caso, este documental llamado No es No, que tiene que ver con las experiencias de las asambleas socioambientales en su lucha por frenar la instalación de proyectos megamineros en territorios como el de La Rioja y como en el caso de San Luis, puntualmente San Francisco del Monte de Oro, que ya hemos hablado acerca de la asamblea que está allí muy activa y muy atenta, porque bueno, fue descubriendo de que tenemos varios cateos, que es como el primer paso, ¿no? Para la instalación de estos, de la explotación de la megaminería, el primer paso son los cateos. Los compañeros y compañeras que forman parte de esta asamblea de San Francisco del Monte de Oro siguen haciendo desde hace rato un trabajo que tiene que ver con identificar esos cateos y poder dar aviso, digamos, al resto de la comunidad, ¿no? Como alertando debido a las consecuencias que tendría la instalación de estas empresas megamineras, como ya conocemos en otros casos, como es el caso de Catamarca, una provincia que desde hace 30 años tiene megaminería y que no vio ningún derrame y ningún beneficio para su comunidad. Es así que, bueno, Miguel Mirra, documentalista, estuvo recorriendo los distintos territorios donde las asambleas socioambientales lograron frenar estos proyectos megamineros. Y bueno, vamos a compartir unas palabras de Miguel acerca de esta experiencia que anduvo por aquí, por la zona, y que no solo por Merlo, también por Villa Dolores, y el día miércoles por la ciudad de San Luis, y ya partía viaje a Mendoza. Bueno, y por último vamos a compartir como parte de la agenda de esta semana una actividad muy, muy importante que se realizó también en nuestro territorio, en Merlo, en la ciudad de San Luis, también en la ciudad de Villa Mercedes y en todo el país. Y tiene que ver con las actividades del Ni Una Menos, el 3 de junio. A 9 años de aquel primer Ni Una Menos, diciendo basta, paren de matarnos, a raíz del femicidio de Kiara Pérez. Bueno, en ese momento espontáneamente salimos en todas las plazas y los lugares del país a manifestarnos y lo seguimos haciendo desde entonces. Así que le pedimos a nuestra compañera Noelia Aguilar, de la ciudad de San Luis, que nos comparta un poco su análisis de lo que fue esta jornada del 3 de junio. Bueno, así que un programa muy, muy variadito, con un montón de cosas. Por suerte van sucediendo todo tipo de actividades en este territorio y las queremos compartir con ustedes. Bueno, sin más, vamos a escuchar un temita musical, así volvemos con la información. Que florezca todo tu jardín. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Feria Franca, Villa de Merlo. Pequeños productores y elaboradores. Todos los sábados de 9 a 13.30. En el Ciprés y Becerra. Al lado de la iglesia y a metro de la plaza principal de Merlo. Acercando a la comunidad productos caseros, naturales, saludables y deliciosos. Ya hace más de 20 años. Promoviendo el comercio local justo con materias primas regionales. Acércate a disfrutar de los shows en vivo. Vivero. Dulces caseros. Cosmética natural. Tinturas madre. Queso y yogur de cabra. Alimentos sin TAC. Hamburguesas vegetarianas y veganas. Kéfir. Alfajores. Verdura agroecológica. Pasta casera, panificado integral. Empanadas y tartas. Licor artesanal. Aceite de oliva. Miel. Aceitunas. Cerveza artesanal. Huevos de campo. Te esperamos. Feria Franca, Villa de Merlo. Todos los sábados de 9 a 13.30 horas. Bueno, en este bloque vamos a hablar de la Escuela Popular de Agroecología, que tuvo lugar, es una escuela con continuidad en el tiempo, pero vamos a hablar de la jornada del 1 de junio en las calles, en Tras la Sierra. Bueno, les cuento que ese sábado fue muy lindo día, que fuimos varios de la zona de San Luis y había otros de Córdoba. Y fue una actividad donde participamos alrededor de 50 personas. Ya van a contar en audios Rocío Berazategui y César Granmaglia, que son partes incluidas en la organización de esta escuela. Bueno, hubo una presentación de los modelos productivos y de la historia de la agricultura en general, un trabajo en grupos con consigna, una muy rica comida de pollo al disco con arroz y una salida a campo para ver tipos de suelo en esa zona. Así que bueno, fue muy lindo, muy fraterno. Hubo intercambio entre productores, técnicos, los llamados técnicos, y un cierre comunitario con un fueguito. Y también recalcar que desde San Luis y Córdoba habíamos ido varios trabajadores, ex trabajadores de INAFSI, lo que bueno, muestra y remarca que seguimos estando presentes en actividades con agricultores familiares, campesinos, y que seguimos teniendo entusiasmo. Así que eso también fue muy lindo, el encuentro. Bueno, a continuación vamos a escuchar los audios de Rocío Berazategui, de la CTO de Las Calles, que era local ese día, y de César Granmaglia, conocido, muy conocido por su aporte constante a la agroecología. Hola, mi nombre es Rocío, soy parte de la CTO, Comunidad de Trabajo y Organización, y soy ingeniera agrónoma. La CTO es una organización rural que hace 10 años y un poquito más, venimos trabajando en la zona de Las Calles, Nono, San Huberto, Ojo de Agua. Hacemos bastantes laburos diferentes, pero sobre todo trabajamos con la dignificación del trabajo rural, entendiendo como trabajo rural no solo el trabajo con la tierra, sino el trabajo dentro de un ámbito rural. Tenemos una fábrica en donde producimos alimento balanceado para aves y a pedido para otros animales como rumiantes y porcinos. Producimos la pollita negra Inta, tenemos gallineros con los reproductores de esta genética en las diferentes casas de familias, se recolectan los huevos una vez por semana y se incuban y después estas pollitas se venden. También desde hace 2 años empezamos con una panadería que está en el pueblo de Las Calles, donde están trabajando compañeras. Hace 1 año abrimos un mercado de cercanía en donde se venden sobre todo productos cooperativos a la comunidad, pensando también en las economías regionales como una forma de frenar el avasallamiento del mercado. Y trabajamos también en un campo en Ojo de Agua, que es un paraje cerca de Nono, en donde ahí se intenta hacer algunas prácticas agroecológicas con las limitaciones que estamos teniendo todos los productores en la actualidad que tienen más que ver con un cambio climático global en el cual las lluvias del verano cada vez escasean más y los pozos de agua se están secando, pero dentro de esas limitaciones intentamos trabajar con una propuesta agroecológica en Ojo de Agua. Este sábado, 1 de junio, se hizo el primer encuentro de la Escuela Popular de Agroecología La Ramona en nuestro galpón en San Huberto. En el encuentro para la escuela, la venimos organizando entre varias organizaciones, el Movimiento Campesino de Córdoba, que sería Ucatrás, acá en Tras la Sierra, el Frente Popular Darío Santillán, la Casa de Semillas de Cortaderas, después hay técnicos de INTA, como bueno, César Gramaglia, que muchos y muchas ya lo deben conocer, que es un referente dentro de lo que es la producción agroecológica. Y este sábado, con mucha alegría, con mucha ilusión, con mucha esperanza, hicimos el lanzamiento de la escuela en el galpón de la CTO, donde se trabajó sobre todo en la introducción a la agroecología, planteándola como el paradigma contrario y transformador al modelo hegemónico actual, extractivista y empobrecedor y desalojador de territorios. La verdad que muy contentos con el encuentro, participaron muchos compañeros y compañeras, muchos vecinos y vecinas, técnicos de INTA. Así que bueno, en ese sentido estamos muy ilusionadas e ilusionados porque la escuela se plantea que sea de un año de duración con encuentros bimestrales en donde se van a trabajar diferentes ejes en cada encuentro. Y este primero fue el puntapié inicial para un camino lleno de esperanza y con la alegría de la transformación. Así que bueno, gracias por el espacio y cualquier información por la Escuela de Agroecología, estamos en las redes, en Instagram, en Facebook, como Escuela de Agroecología, Escuela Popular de Agroecología La Ramona. Así que si nos quieren buscar, si quieren participar, bienvenido sea, así podemos seguir construyendo redes. Muchas gracias. La Escuela Popular de Agroecología dio inicio a sus actividades el pasado sábado 1 de junio en las instalaciones de la CTO, la Comunidad de Trabajo y Organización, que se encuentran ubicadas en San Huberto, cerca de Nono, y en estas instalaciones se dedican a la elaboración de alimentos balanceados para animales de la granja y también tienen incubadoras que les permite la cría y venta de pollitos bebé. La Escuela Popular de Agroecología está destinada principalmente a los agricultores familiares y campesinos, tanto del Valle de Tras la Sierra como del Valle de Conlara, y que a su vez se encuentren integrando algún tipo de organización de base. En este sentido, el equipo organizador está formado por profesionales que se han especializado en agroecología y que representan a algunas instituciones públicas, como el caso del INTA, también a distintas organizaciones productivas, sociales y políticas, como la CTO, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Campesino de Córdoba. Realmente estamos muy contentos porque están participando alrededor de 50 personas. El objetivo principal es compartir conceptos teóricos y prácticas a campo para facilitar la transformación de los sistemas productivos y que aumente la oferta de alimentos sanos, seguros y soberanos con el menor impacto posible sobre el ambiente, reduciendo los costos de producción y a su vez logrando un precio justo para volcar esa producción de productos agroecológicos en los mercados de cercanía, tratando de acercarnos al máximo posible a los potenciales consumidores. Se trata de una escuela itinerante, nos vamos a reunir cada 2 meses en diferentes espacios productivos y vamos a abordar las distintas dimensiones que propone la agroecología, es decir, no tan solo repasar conceptos ecológicos productivos, sino también abordar la dimensión tanto social como ambiental y política. A fines de mayo hubo un encuentro en la Universidad de los Comechingones que fue a la vez virtual y presencial. Este se llamó Intercambio de Conocimientos y Experiencias de Argentina y Colombia, diálogo entre las regiones del Valle del Cauca, Nariño y de los Comechingones. Bueno, esto está dentro del marco de fomento de la agroecología por ambas universidades y regiones y estuvo a cargo de los coordinadores de la diplomatura, que son Sandra Clemente y César Gramaglia por la Argentina y Marina Sánchez de Prager por la Universidad de Colombia. Bueno, hubo varias exposiciones, tanto de científicos como de organizaciones, como de técnicos, por un lado, y sobre todo del lado de Colombia, mucha experiencia agroecológica porque hace muchos años que están trabajando en eso y ya es visible todo el cambio en lo que se produce, en la cantidad de mercados, de ferias, de trabajo con mujeres, con jóvenes, lo que hace que siempre sea entusiasta trabajar con esta gente y con la agroecología. También contarles que quedó en el canal de YouTube, así que si lo quieren buscar, es muy largo y difícil, pero pueden ver o cliquear Intercambio de Conocimientos y Experiencias de Argentina y Colombia entre Universidad Nacional de los Comechingones y Universidad de Colombia. Bueno, mi nombre es Leonardo Jangetic, soy parte de la Unión de Productores Productoras Caprino, que trabajamos acá en la zona de las Sierras Centrales, en el norte de las Sierras Centrales de San Luis. Estuvimos invitados la semana pasada en las jornadas de agroecología que organizaba la Universidad Nacional de Cuyo. Fue una instancia muy interesante para nosotros y nosotras porque no tenemos mucho vinculación con la academia, con el ámbito universitario, así que junto con otras organizaciones nos sirvió para conocer cómo es la mirada de parte de las universidades de la agroecología y también nos permitió exponer un poco la idea del salario caprino, que es una propuesta de ley, en realidad, que hemos desarrollado durante años en la organización para que el gobierno provincial asuma la responsabilidad de contener las familias campesinas, contener el desarraigo, revalorizar el trabajo de las familias campesinas. Y bueno, básicamente la propuesta es que cualquier familia que tenga al menos 50 cabras pueda acceder a un salario mensual que reconozca ese trabajo. Creemos que es bastante importante esto porque de otra manera las familias rurales siguen desapareciendo y bueno, es una propuesta que hemos desarrollado en un tiempo bastante largo y bueno, fue una experiencia importante poder presentarla ahí en la universidad. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. a cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra. Bueno, estamos con Miguel Mirra. Él vino para esta zona para presentar uno de sus documentales, en este caso en Merlo el documental No es No. Miguel tiene una ardua trayectoria en lo que es hacer documentales de distintas temáticas, de cuestiones ambientales, de derechos humanos, pero mejor que yo le vamos a preguntar a él un poco ¿Cómo es su trayectoria? ¿Cómo se definiría? ¿Cómo se presentaría? ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¿Y qué te puedo decir? No, bueno, empezamos un montón de tiempo. Ya siendo estudiantes en la Escuela de Cine de Avellaneda, empezamos a hacer cositas. Y después hicimos apuestas grandes, ¿no? De hacer cosas más importantes, por razón por la cual nos echaron de la escuela, porque no presentábamos el trabajo que nos pedían. Pero hicimos dos largometrajes en el medio. Fue muy productivo. Claro, eso es. Y bueno, yo básicamente no me considero un cineasta ni un director de cine, sino más bien un artesano de los medios audiovisuales, digamos. O sea, lo mío no pasa ni por la industria, ni son producciones individuales mías, sino que siempre trato de hacerlo con gente, con otra gente, sea quien sea, convocar a realizar en conjunto, digamos. Uh-huh. No es que yo hago guión. Bueno, he hecho ficciones así, o sea, como si fuera un dios. ¿Viste el guionista Dios de La Rosa Púrpura de Cairo? Que el tipo le dice, ¿usted quién es Dios? Ah, el guionista, le dice el tipo. Sino un simple mortal que se relaciona con otros mortales y para sobrevivir, digamos, ¿no? Y para buscar otro futuro mejor para todos y todas. Entonces, hemos hecho documentales con pueblos originarios, con movimientos territoriales, con empresas recuperadas, con movimientos desocupados, con el movimiento feminista, qué sé yo. Innumerables. ¿Dónde está? Lo único que nos falta ahora es la agricultura familiar, ¿sí? Pero no creo que lo hagamos. Se viene, se viene. Está dando la primicia en este momento. Sí. Bueno, y no sé eso, ¿qué otra cosa querés saber? No, bueno, compartirnos que ahora vienen con Susana, tu compañera, como una gira, ¿no?, que están haciendo, y en el caso de San Luis van a presentar dos documentales. ¿Querés compartirnos de qué se trata? Bueno, viene de un primer documental relacionado con la megaminería, en ese caso era metalífera. Bueno, de ahí nos enteramos y de lo que se venía con la minería del litio. Entonces empezamos a... Y bueno, no es no de las comunidades a la irrupción de la minería del agua, que no es la del litio porque se usa el agua, es una minería que su insumo principal es el agua de las comunidades. Y bueno, es eso. Y después en San Luis este documental en San Luis ya lo presentamos en su momento. Cuando recién salía para mostrárselo a la gente que participó de San Luis, la gente del propio San Luis Capital y la gente de San Francisco. Entonces ahora, aprovechando la gira, vamos a proyectar Tiempo de Sembrar, que es un documental sobre agroecología. ¿Les pareció interesante ahí a la gente? Siempre empezamos por el lado de la bulla, porque es como nos sentimos que somos armas gemelas. Armas comunicacionales. Y vamos a pasar ese en San Luis Capital. Y después seguimos para La Rioja, Catamarca, después volvemos para Córdoba. En la construcción de los documentales, ustedes van a territorio, ¿no?, hablan con la gente. ¿Qué cosas de los documentales te movilizaron a vos como persona en la construcción de esos documentales? No, bueno, conocer gente y compartir experiencias, qué sé yo, no sé, a mí por lo menos a nosotros nos enriquece, nos satisface, nos hace felices, digamos. Entonces, está bien, nosotros tratamos de apoyar las luchas, generar conciencia, generar la posibilidad de la resistencia, pero también al mismo tiempo nos gusta, nos sirve. No es que nos sacrificamos para hacer esto, no, lo disfrutamos haciéndolo. Y eso proviene de la relación con la gente con la que nacemos. Donde vamos, después somos bien recibidos. Nos invitan a comer y todo. Vuelven, es buen síntoma. ¿Y les pasó cuando vuelven a los lugares, a presentar los documentales? No sé, que ¿se han generado como nuevos procesos en ese territorio a partir de ver el documental? Sí, en San Francisco. En San Francisco, los mismos chicos y chicas de la asamblea nos dijeron que a partir de que nosotros fuimos, la primera vez, no con Noes No, sino antes habíamos ido, se reflotó la asamblea, que estaba medio parada, y viendo cómo en otras partes, en ese momento habíamos pasado dos palabras, no pasarán, con las experiencias de Esquel, de Chilecito, y de qué otro lado más, y de Mendoza. Y bueno, entonces sí, o sea, sirve porque moviliza, porque la gente se ve representada, se ve reflejada en procesos, algunos más exitosos que otros, pero siempre procesos de lucha. Entonces eso la gente la moviliza. Y creo que es el principal aporte que hacemos. Sí, en el caso del No es No, bueno, quienes también somos partes de asambleas socioambientales, queda bien claro la potencia que tiene, ¿no?, la organización dentro de los territorios para, en este caso, frenar empresas multinacionales, mega mineras, que a veces nos parece un gigante, y que, bueno, que en lo concreto se ha logrado frenar gracias a la organización de los vecinos y las vecinas. Claro, cuando la gente de un lado ve lo que han conseguido en otro o en otros lugares, se anima, ¿no? Dice, ah, pero se puede. Y entonces, bueno, ese es otro de los objetivos, ¿no? Que la gente se movilice a partir de identificarse con otros luchadores de otras partes. Sí, el arma poderosa del documental. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, ya nos veremos en la lucha. El día lunes 3 de junio vivimos en San Luis y por supuesto en todo el país, los feminismos y transfeminismos, una jornada muy intensa porque salimos una vez más a las calles como ¿no? hace 9 años lo venimos haciendo al grito de ni una menos, vivas nos queremos, desde aquel 3 de junio del 2015, donde el primer grito de una menos nos indicó un rumbo y empezó a formarse esa asamblea de una menos en todos los territorios. Aquí también en San Luis, de la mano de distintas asambleas que le fueron dando forma a esta marcha, salimos a las calles con consignas bien concretas, preocupadas, preocupadas y alertas, pero también y sobre todo organizadas frente a un gobierno nacional que abiertamente se manifiesta en contra de los feminismos y transfeminismos y por supuesto no le escatimamos a ese relato odiante de Javier Milei, le decimos pues que orgullosamente nos paramos entonces en la vereda del frente de un gobierno fascista y redoblamos la organización, una organización que va tejiendo redes a lo largo y a lo ancho del país, de Latinoamérica, y que se piensa en un feminismo internacionalista también, alzando la bandera de las luchas del mundo todo, ¿verdad? De la sociedad toda, como la preocupación que nos encontró también en esta marcha por lo que acontece en la Franja de Gaza, pidiendo el alto del fuego a Palestina y también por los temas concretos que nos interpelan en el día a día, a nivel nacional, diciéndole no a la ley Bases, exigiendo al Ministerio de Capital Humano que entregue los alimentos, alzando la voz por la masacre de Barracas que sucedió hace unas pocas semanas nada más, se cumple ahora un mes, donde aconteció un triple lesbicidio, 3 lesbianas murieron producto de una bomba molotov, incendiadas, de la mano de lo que sabemos son los discursos de odio que se transforman en hechos bien concretos. Por eso allí también estuvimos. Y desmenuzando en estas asambleas para trabajar en consignas que luego volcamos en un documento que leímos a la finalización de la marcha, que también hablan de los temas ligados a la economía nacional que repercuten de manera directa en nuestras vidas, los recortes a los que nos somete el gobierno nacional y también el gobierno provincial repercuten en nuestras vidas cotidianas, en las vidas de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, con mayor ahínco ahí, se precarizan aún más nuestras vidas. Por eso es que también una vez más dijimos no al pago del Fondo Monetario Internacional, no al acuerdo con el fondo que precariza aún más nuestras vidas y nos somete aún más. Y por supuesto con los reclamos y las reivindicaciones locales. Una vez más recordamos a las mujeres que han sufrido violencia machista y sobre todo nombramos a cada una de las mujeres víctimas de femicidios en San Luis, que de manera alarmante las cifras van creciendo año a año. Y por supuesto alzamos la voz por Guadalupe. ¿Dónde está Guadalupe? Se van a cumplir ahora 3 años del rapto de Guadalupe Belén Lucero, la niña desaparecida en San Luis y siempre presente en nuestras actividades feministas y transfeministas. Renombramos otra vez la calle de Rivadavia por Guadalupe Belén Lucero Cialone al grito de ¿dónde está Guadalupe? viva se la llevaron, viva la queremos. Una jornada intensa que no pudo el frío pararnos, salimos una vez más a las calles y redoblamos la organización. Por ahí vamos, por ese camino vamos, haciendo los esfuerzos necesarios para que en estos tiempos tan complejos, donde la sociedad parece atomizada frente a un gobierno destructor que aniquila nuestros derechos sin piedad, con un profundo odio y desprecio hacia el pueblo, nos encontramos las mujeres lesbianas, travestis, trans, trabajando de manera articulada para que ese lugar, la calle, nos encuentre con consignas y reivindicaciones que alcen la bandera de nuestros derechos. Vamos a comentar también una gran pérdida para la agroecología, que es la partida de Juan Kier, un productor agroecológico con temple, sencillez y sabiduría de vida. Así lo describió Eduardo Sardá, exdirector de Nacional de Agroecología, que también destacó las enseñanzas que Juan Kier compartió en muchos años de trabajo en conjunto y de sacrificio para llevar adelante la agroecología como proyecto de vida y de cuidado del medio ambiente. Con esto logró demostrar que hay formas de producción mucho más saludables que por ello no dejan de ser económicamente rentables sin la necesidad del uso de agroquímicos. Continúa Sardá. Juan Kier siempre estará presente con su gran enseñanza de vida, de respeto, de cuidado y de amor con su familia y todos los que lo conocíamos. Él nos abrió su vida junto a su familia y a su lugar tan querido, el campo La Aurora. Siempre expresó que quería dejar ese suelo igual o mejor de como se lo dejaron sus padres. Lo logró y lo superó, como lo demostraron los últimos análisis de suelo, químicos, físicos y biológicos. Con todo ello demostró que la agroecología es posible, rentable, segura y sana. Juan lo demostró, fuimos testigos, y así nos enseñó un camino de vida. Honraremos su memoria compartiendo este camino con las mismas ganas, aunque extrañaremos su abrazo y sus oportunos consejos. La chacra de Juan Kier, La Aurora, posee 650 hectáreas totalmente libres de agroquímicos y se encuentra en la localidad bonaerense de Benito Juárez, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, y fue designada por la FAO como ejemplo a seguir entre 52 establecimientos del mundo. En La Aurora se cultiva y se cría ganado, aprovechando todos los recursos que da la naturaleza. Bueno, despedimos así a Juan Kier, productor agroecológico, que ya tenía más de 80 años y también utilizaba prácticas biodinámicas. Bueno, y con todo este programón, con un montón de información, actividades y distintas voces, nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias por escucharnos, por estar ahí. Nos escuchamos. Hasta luego. Son la luz del valle, vago aleita, ¿dónde va? Su razón, la luz del valle, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Quebrando la roca, roca. Una vez que no hubo luna, hizo pasar al lucerito. Una vez que no hubo luna, luna. Árbol cruz

recursos.